me gusta cómo utilizas una palabra que es entregar el móvil. Vamos a ver, el móvil lo he comprado yo, por lo tanto, el móvil es mío. Yo se lo dejo, ¿ok? Y ahora me dices que ellos acceden a la red social. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del móvil sigue siendo mío también? Porque yo el móvil lo he pagado yo. No, siento contradecirte, pero no. Y aquí sé que la chica de 14 años me va a dar la razón. No, que aún no los tiene. Aún no los tiene, pero se le ponen los ojos chirivitas. La adolescencia es justamente el periodo de la vida en lo que pues las personas reivindican su intimidad. Y eso lo sabemos todos porque cuando los padres entran en sus cuartos y rebuscan en sus cajones, pues se enfadan muchísimo y con razón. Entonces, es un periodo complicado también para los padres, no solo para los adolescentes, porque ser padre de un adolescente también tiene sus peligros. Sí, y el propio Tribunal Supremo ha dicho que los derechos, que además son derechos fundamentales, a la intimidad sobre todo, al honor, a la propia imagen, se van ejerciendo progresivamente durante la adolescencia hasta la mayoría de edad, que ya los ejercen plenamente. Pero que hay que irles dejando margen durante la adolescencia. Cuando son niños, no, porque cuando son niños no tienen el criterio y hay que vigilarles, la custodia y la vigilancia de los padres tiene que ser plena. Pero en la adolescencia hay que ir soltándoles y además que vayan aprendiendo por sí solos y solo actuar e intervenir en casos de riesgo cierto. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. A ver, un inciso. Porque habitualmente oímos que ha habido sentencias de aquello, de esto, pero acabas de decir que el Tribunal Supremo ha dado consejos. O sea, el Tribunal Supremo ha dicho que hay que ir amoldándose, hay que tener cierta manga ancha. Era un caso concreto. Un caso. Sí, pero es el Tribunal Supremo, que después. Yo quiero llegar a que la gente entienda de que una cosa es que haya una sentencia en un tribunal aquí en Pontevedra o en Madrid, y todos nos vienen a la cabeza esos algunos casos, algunos asuntos de padres que han sido absueltos o no por acceder a la intimidad de los menores en su móvil, pero es que ha hablado el Tribunal Supremo. Eso es ley. Claro, el Tribunal Supremo es jurisprudencia, pero vamos, que tiene fuerza de interpretación de la ley, y en un caso muy concreto en que una madre hizo una intromisión, porque dice que efectivamente hubo una intromisión en la identidad de su hija, porque veía cosas raras y creía que estaba siendo chantajeada, ¿no? Por un pederasta, pues entonces, además, a la defensa del pederasta no se le ocurre otra cosa que decir que, bueno, que no... no valían las pruebas que había cogido porque había habido una intromisión en la intimidad del PC y del móvil de la hija. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho, mire usted, intromisión ha habido, pero como yo siempre cuento, la justicia tiene un símbolo que es la balanza. Y en la balanza, en los dos platillos de la balanza, siempre hay dos bienes jurídicos que hay que sopesar. Efectivamente, por un lado estaba la intimidad de la hija y por otro lado estaba el deber de custodia y de vigilancia de los padres, ¿no?, por el bien de su hijo. Y en este caso, pues pesaba mucho más, existiendo un cierto riesgo, ¿no?, grave, pues pesaba mucho más el derecho de la madre y el deber de cuidar de su hija que la intromisión en la intimidad de su hija. Sí, bueno, efectivamente se estaba agrediendo un derecho, pero había por un bien mayor, obviamente. Claro. Sin duda.